Con Fabiola Aguirre. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, Juli, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, antes de la primera pregunta vamos a contextualizarle un poquito a la gente. Quienes escuchan el programa ya saben quién es Fabiola Aguirre y seguramente también quién es Diego Chávez porque lo hemos hablado bastantes veces. Diego Chávez es un pibe que estuvo, vamos a decir hoy, vamos a festejar, tremendo, que podemos decir, estuvo 3 años y 7 meses y 12 días privado de su libertad en un montón de penales inmundos de la provincia de Buenos Aires, hasta que hace 4 días, este lunes, aunque debería haber sido supuestamente ayer el último día del juicio, pero por suerte duró mucho menos de lo esperado, Diego consiguió su libertad gracias a toda la gente que estuvo allí también haciendo esta lucha. Así que esta vez vamos a hablar con vos, Fabio, no para preguntarte cómo está Diego allá y para preguntarte cómo sigue la causa, sino para preguntarte cómo estás vos, cómo están ustedes, cómo están pasando estos días y bueno, teniendo una buena noticia después de tantas malas. Sí, la verdad que sí, suena raro decir que bueno, ya está, por suerte no tenemos que estar averiguando dónde va o yo a las disparadas para ir a comprar las cosas para la visita o mañana o el domingo, ya está, ya se terminó. Estamos todavía, no sé, como choqueados, exaltados. Es lógico, después de 3 años y 7 meses, ¿no? Uh-huh. Y 12 días. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Lolo? ¿Estás? ¿Todo viéndolo? Bien, la verdad, tenemos una sonrisa enorme. Al estar por fin hablando de esto. Sí, la verdad que sí. Es como increíble que haya llegado el día. Quería preguntarte cómo está Diego. O sea, es como la misma pregunta que te hacíamos antes, pero ahora es cómo está Diego afuera. O sea, cómo ahora que pisó la calle, que se reencontró con sus familiares, con sus seres queridos, ¿cómo lo ves? Desde el lunes que está diciendo que está raro, que no lo puede creer, como que todavía no cae. Sí, sabemos que le cuesta todavía dormir en las noches tranquilo, ¿no? Eso le va a llevar un tiempo largo, porque dice que el mínimo ruido que escucha ya se despierta, él cree que son ruido de los candados, pero por suerte retomando de a poco. Judicialmente ya terminó el juicio, podemos decir que Diego quedó absuelto, ¿no es cierto? Sí, ya está, ya para Diego ya se terminó, por suerte. Ya está, si bien queda para el 3 de julio que se lea la sentencia, uh-huh, listo, ya está. La de Diego ya está porque es absolución, se leyó el mismo día. Vos, alguna de las veces que habíamos hablado, no en entrevista, pero entre nosotros, que nos habías dicho que tenías fe de que por ahí en esa primer jornada se resuelva. Bueno, no sé si era simplemente algo que vos esperabas o era algo que habían hablado con el abogado, pero ¿por qué pensás que se resolvió tan rápido? Bueno, tan rápido en lo judicial, ¿no? Porque en términos concretos fueron 3 años y 7 meses, pero sí. ¿Por qué fue tan rápido el juicio? En realidad yo siempre tuve la esperanza de que pudiera ser el mismo día que iniciaba, porque lo había visto en otros casos y tenía fe de que a Diego le podía pasar, pero Alejandro nos había dicho siempre de que nos preparáramos para los 3 días, porque Mercedes era difícil que se manejara de esa forma, ¿no? Porque era una causa bastante compleja. Y creo que al haber tomado conocimiento el fiscal Lenar de cómo venía la mano, cómo fue la cuestión, entró en razón el tipo de que era completamente al cohete de que lo tuvieran a Diego ahí, ¿no? Y más allá después de haber escuchado el testimonio de Walter Gamarra. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Te saluda Pedro. Hola, ¿cómo estás, Pedro? La verdad quería hacerte solamente un comentario que tiene que ver con que seguramente seguiremos charlando con vos o con otras madres o familiares, porque estos casos existen un montón. Y gracias, sí, a la lucha de ustedes y de un montón de gente se están visibilizando y se están luchando. Pero también decirte que ya sos casi una integrante más de este programa y que nos alegra mucho hablar con vos en este contexto, con esta noticia. Así que siempre sos bienvenida para salir acá en la retaguardia, para venir a tomar unos mates, para lo que quieras. Esa es la idea, ir y pasar un rato con ustedes ahora que ya nos vamos acomodando, porque yo siento que les debo muchísimo, el cariño que les tomé es muchísimo, a pesar de que con los que más contacto tuve fue con Lolo, Juli y Pedrín, Para mí ustedes son muy importantes, uno ya los toma como de la familia, y obviamente que vamos a seguir en contacto, porque pienso seguir acompañando. Todavía nos falta Santiago, nos faltan un montón de chicos más. Ahora la meta es Santiago o Almirón, pero sabemos que en el camino hay muchos chicos más en la misma situación. Bueno, y para ir cerrando, porque tenemos todavía un ratito de programa y tenemos un par de cosas que tomar, pero bueno, destacar algo que vos dijiste el otro día, que un poco lo acabas de mencionar, pero que ni bien, bueno, para nosotros eso es un ejemplo de lucha, ya lo sabés. El otro día, cuando ni bien nos enteramos de la noticia y te vimos a vos sonriente saliendo, corriendo del recinto del tribunal con lágrimas, con la noticia de que Diego ya estaba en libertad, o que en horas ya estaría en libertad, cuando tomaste el micrófono allí en la calle, en los tribunales de Mercedes, lo primero que dijiste fue que esto sigue y que son un montón de otros pibes. Así que, como decía acá Pedro también, bueno, vamos a seguir por todos esos pibes y vamos a seguir visibilizando la problemática de causas armadas. Pero bueno, si vos querés cerrar con algunas palabras y ya nos despedimos. Sí, simplemente agradecer a todos el acompañamiento. Diego también se siente muy agradecido con ustedes. Y déjame mandar un beso más que enorme, más que enorme, bueno, obviamente para todo el equipo de A mí no me importa y La Retaguardia, sino también un abrazo enorme para Abelardo, que al final no lo pude saludar bien, Abelardo Martín, y a Leo de Torre, y obviamente que todo lo que uno aprendió también se lo debo a Karina Leguizamón, que es mi hermana, es mi otra mitad. Y un beso enorme para ustedes y agradecida siempre, siempre. El cariño que les tengo ya es, ya son mi familia. Linda, gracias. Igualmente para nosotros, adherimos a tus saludos a Belardo, a Leo, a Cari, y también te queremos mucho. Gracias por todo el cariño. Gracias a ustedes, chicos, por estar siempre. Un besote enorme para todos y bueno, pronto nos veremos ahí. Dale, nos vemos. Saludos. Nos vemos, chicos, gracias. Gracias a vos. Ella fue Fabiola Aguirre, la madre de Diego Chávez. Ya no un chico preso por causa armada, sino un chico que recuperó su libertad luego de un montón de tiempo de haber estado preso por una causa inventadísima, porque así fue que se resolvió tan rápido. Veíamos cómo los jueces, es como la fiscalía decía, ya está, no hagan pasar a todos los testigos, no hacía falta. Todos los testigos y todas las testigos estaban diciendo que Diego no tenía nada que ver. Y en un momento ya parecía absurdo seguir llamando gente para que diga, no, sí, en ese momento Diego estaba yendo a comprar. Es que es absurdo, es absurdo, sí, tener 4 años una persona en un lugar, una institución, y en 2 horas darte, o sea, resolver que en realidad no hacía falta eso, como que no hacía falta. No, y aparte no en cualquier institución. No, poniendo en contexto que es una institución que debería, por pronto, es encierro, y que además debería, como base, debería poder permitir la reinserción de las personas que están ahí, y no es así, sino todo lo contrario. Diego, contaba recién Fabiola, que Diego se siente raro. Se siente raro y escucha cualquier ruido y piensa que son las cadenas, los candados, es un delirio. Así que es parte de lo que esto construye, este sistema carcelario construye, y también es algo contra lo que tenemos que seguir luchando.